Alianza en el 102.1 Oasis FM. ¿Qué me decís? Bienvenido. Bienvenido. Era de México 86. México 86. México 86. Bienvenido. Bienvenido. Bienvenido. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, Seguro Hogar de Chilena Consolidada, Banco Vice, AFP Modelo y Ban Chile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 8 grados en Santiago, Marcelo Comparini. Y dicen que mañana 16 grados la máxima. Mañana llueve, ¿eh? Mañana llueve. En la noche. Todo el día, dicen acá. Todo el día llueve mañana, Marcelo. Todo el día. Todo el día. Dicen acá gente que te rodea. ¿Son amigos imaginarios? Pues dicen acá. Dicen aquí. ¿Qué hacen aquí? Bueno, Carla Martínez de Pablaza, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? ¡Wow! Bien, ¡qué vozarrón te mandaste! ¡Maravillosa voz! Maravillosa. Oye, ¿cómo están? Pelada. ¿Todo bien? ¡Oh! Niño, la familia. ¿Qué te puedo decir? Bien. ¿Qué te puedo decir? Yo siento de que ya la gente está al límite. Porque ya como que el planeta entero se desmorona. Ya no es solo un lugar, ya no es solo Chile, ya no es solo mi barrio. Están pasando muchas cosas. Todo el planeta se desmorona y es por eso que nuestra encuesta apunta a eso justamente. En situaciones como esta, por lo menos en las películas, siempre aparece un héroe que llega para solucionar, sí, pero estamos con sequía, inundaciones, incendios, pandemia, explosiones sociales, líderes ineptos. Navarro. Incapaces. Cochinos. Hediondos. ¿Para qué? ¿Qué héroe sería el indicado para salvarnos? Las alternativas son... Todos los Avengers, Thor y Iron Man y el de Hawkeye, y la qué sé yo, todo eso. Hawkeye. Nuevo Mesías. Un nuevo Mesías que llegase y dijera, venid a mí y qué sé yo, y todas esas cosas. Yeah, también venid y vamos. El Cajapulín Colorado, que es una versión moderna del Chapulín el Colorado. Chapulín. Con una es el Chapulín dentro de una caja, ¿eso es? Claro, el Cajapulín dentro de una caja. Sí, claro, y ahí es cierto. Se sale. No quieren de llevar al trending topic acá. Ojo. O el sensual y no cabe y estúpido, pero es el sensual y estúpido Spider-Man. Eso la alternativa, ese día nos pusimos un poco más livianitos para la encuesta. Por favor. Arriesgándonos a quedar bajo nuestro promedio, pero bueno, es lo que hay. El Cajapulín no puede aportar, ¿ah? No puede aportar. Ojalá. Bueno. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablazo. El ministro de Salud, Jaime Mañalitz, indicó que se ampliará el criterio para consignar las muertes atribuibles al COVID-19, incluyendo aquellos que tienen un certificado de defunción y un PCR tomado sin informar. El MinSal redujo a 10 días la cuarentena para los casos leves de coronavirus, argumentando que evidencia internacional sostiene que después de 8 días, desde los síntomas, la posibilidad de contagio se reduce prácticamente a cero. La Moneda aseguró que hasta ayer han entregado un total de 277.842 cajas de mercadería en el marco de la campaña Alimentos para Chile. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, aseguró que fue ella quien instruyó a bajar un video del Servicio Nacional de la Mujer por estar enfocado en agresores sexuales y no en las víctimas. El gobierno presentó el programa Saludablemente, que busca entregar tratamientos médicos de bienestar emocional. La iniciativa contempla una plataforma en el hospital digital que va a permitir recibir tratamientos a distancia. Y por último, Donald Trump anunció el despliegue de recursos federales y militares debido a las masivas protestas tras la muerte de George Floyd. Bueno, ¿por dónde entramos, Carleta? Ay, chiquillos. Todas muy, muy alegres. Vamos. Cada día está más difícil hacer el programa. Valórennos. Sí. Valórennos. Mientras pueden. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, ¿eh? Partamos por el resumen, pequeño resumen, y ahí vamos a ir derivando al resto de las noticias respecto al último reporte del Ministerio de Salud. Nuevamente cifras muy altas. Yo creo que todos los días se va a ir repitiendo la frase de que estamos en el peor día. Ayer los titulares eran: estamos en el peor día de la pandemia, 59 muertos nuevos, 5.471 casos nuevos, en fin, pero hoy día también podría ser el peor día de la pandemia, porque todo. Pero en algún momento, miremos la luz al final del túnel. Algún día diremos: mira, bajó la cantidad de contagiados, bajó la cantidad de fallecidos y empieza. ¿Qué? Bueno, entregar ese mensaje, porque si uno empieza a leer, por ejemplo, la prensa internacional en Europa, hay una luz de esperanza. Sí, los países de Europa están saliendo de a poco, y lamentablemente tenemos que pasar esto. Pasar, capear la ola. Exactamente. Pero bueno, hay que informar los datos concretos. Ayer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo también que había 1.446 pacientes hospitalizados. De ellos, 1.209 se encuentran conectados a ventilación mecánica, 328 en estado crítico. A la fecha hay 286 respiradores disponibles en el país. También, y es la información más contundente del reporte entregado ayer por las autoridades de salud, tiene que ver con los cambios de metodología, que eso también podría influir en las cifras diarias. Yeah. No sé qué me pasa. Para arriba más que para abajo, ¿no es cierto? Para arriba más que para abajo, Marcelo, tú lo has dicho. Se va a considerar como caso activo contagiante a las personas desde el inicio de sus síntomas, a diferencia de la metodología anterior, que era que había que esperar el resultado del examen PCR positivo. Por lo tanto, podría haber un aumento de los contagiados diarios. También, como casos activos, a todos los PCR positivos considerados en los informes de laboratorios, modificando la metodología de los balances diarios que esperaba el informe del médico tratante de la persona que se tomó el test para considerarlo como un caso positivo. Ahí también hay un segundo cambio. También metodología que se cambia para los fallecidos. Informó ayer el ministro Mañalich que toda persona que fallezca y se haya realizado un test PCR con resultado positivo, con resultado indeterminado, o que haya fallecido esperando el resultado, se considera un deceso producto de COVID-19. COVID, ya. ¿Ya? Ahora, la polémica... También, la polémica. Ay, perdón. Y voy a eso, a la polémica, Marco, te estoy leyendo la mente. A partir de hoy... Los casos positivos con síntomas leves deberán cursar 10 días de cuarentena y no 14 desde el inicio de los síntomas. Claro, porque la polémica ayer fue con el subsecretario Zúñiga. Que era un ejemplo de este último. Pero tuvo 5, no 10. Esa pregunta ya se la contesté. Se respondió sola esa pregunta. Creo que ahí hay una imprecisión de... Yo sé que al ministro Mañalich le carga que lo corrijan, pero hay ahí una imprecisión de parte de la información que él entregó ayer. Es por eso que se le consulta insistentemente respecto a ese tema. Él se molesta, se ofusca, pero no era... Todos sabemos que no era así como estaba diciendo el ministro. O sea, los mismos trabajadores de La Moneda que se fueron a cuarentena preventiva no se fueron 10 días, se fueron 14. Y ojo con el tema de las licencias. Ojo con el tema de las licencias. Cambia todo. Bueno, esto tiene que ver un poco con lo que nos decía ayer en nuestra entrevistada epidemióloga. Que el promedio... Mucho decírselo. Que decía que el promedio son 5 días, pero que hay gente que le demora más, otra gente que le demora menos, y por eso probablemente, claro, ha cambiado la forma en que se ve. ¿Sabes qué? Yo creo que el ministro se ofuscó, porque la verdad es que no encuentro otra explicación. Él se molestó y por eso reaccionó así. Él debió haber dicho, o sea, si lo que estamos viviendo con el subsecretario Zúñiga no es primera vez que pasa, pasó con el ministro Ward, pasó con el ministro de Hacienda, con varios ministros que cumplieron una cuarentena, pero no la cumplieron completa. Ayer uno de ustedes dos lo ponía como ejemplo y tenían toda la razón. Entonces bastaba con que el ministro Mañalich dijera ayer, ¿saben qué? El subsecretario Zúñiga es súper importante para nuestro equipo, no está con síntomas, el PCR dio negativo, lo necesitamos en el equipo, como ha ocurrido con otras autoridades. Pero él es como cuando Gary jugaba lesionado. Exacto. Claro. Y se genera toda esta discusión. No solamente cambia el foco de la discusión, porque ahora todo el mundo habla de el carácter de Mañalich, seguramente, ¿por qué no? Porque ha ocurrido otras veces. Hoy todas las voces van a estar hablando de que el ministro es una excelente autoridad, pero tiene problemas de carácter, lo cual no viene a discusión, y le genera, ¿por qué no decirlo?, un problema político muy importante al presidente Sebastián Piñera. Impulsivo. Exactamente, son polémicas absurdas. Tontorrona. Yo creo que lo que haría hecho Mañalich, por último, es una puesta en escena más interesante, como la de Jorge González, ¿te acuerdas cuando le preguntaban por Narea? Y él lo que hizo fue siete familias. Votar todos los micrófonos, ¿te acuerdas cuando votó todos los micrófonos? Para que por último fuera más bonito todo. El mar pertenece a las siete familias. Yo sé que quizás no es el momento, pero yo creo que sí. Estamos en un momento de la pandemia en que la gente y todos necesitamos información lo más transparente posible para poder comunicarla a la gente. El tema de las cuarentenas ha sido súper delicado, ha costado mucho que la gente la entienda. Entonces, claro, que una autoridad cumpla ciertos días y no los otros días, qué pasa con las licencias, todo eso confunde un poco a la población, y por eso es que se pide a la autoridad y se vuelve a preguntar reiteradamente para entender de la mejor manera posible. Y la población ya está confundida, entonces que la confundan más provoca ya. Sí, entonces encuentro como que no sé si está bien que el ministro se fue al chancho tanto con las preguntas de la prensa. Además, se los he dicho otras veces acá, pero creo que es momento de recordarlo, porque la gente critica mucho a los periodistas que están en La Moneda. El límite de preguntas es real. Se entiende que una conferencia de prensa no puede durar 2 horas, pero hay un límite de preguntas. Entonces hay que aprovechar al máximo la cantidad de preguntas. Ese momento. Y que en ese contexto la autoridad se moleste, no sé. En fin. En otro tema. El presidente Sebastián Piñera ayer dio a conocer el plan de salud mental. Saludablemente. En ese contexto, el presidente, aparte de hacer el anuncio, dice que estamos viviendo las semanas más duras de la pandemia y que el tiempo para un acuerdo nacional que el mismo convocó apremia. Hay novedades respecto a este acuerdo. Recordemos que el gobierno se está juntando con Chile Vamos, con la oposición, para poder lograr un acuerdo, este gran acuerdo nacional. Y hoy conocemos que Renovación Nacional, específicamente su presidente Mario Desbordes, pretende incluir en este gran acuerdo nacional la condonación de la deuda del CAE. Así que ojo con eso. Tengo entendido, según dice la prensa, que Mario Desbordes mandó un WhatsApp al ministro Blumel, al ministro de Hacienda Ignacio Briones, que en su momento cerró la puerta para la condonación del CAE, y también en este WhatsApp incluye a la ministra Carla Rubilar para proponer esta idea, que no es nueva, incorporar esta medida en el plan que se trabaja junto a la oposición y que plantea suprimir la deuda a los estudiantes que bajo los criterios actuales podrían haber accedido a la gratuidad. Esa es la propuesta de Renovación Nacional para este gran acuerdo nacional. ¿Qué me dice? Vamos. Un acuerdo nacional. No van a decir nada. Un acuerdo nacional es, en el fondo, que la gente se acuerde de algo. Acordémonos. Por ejemplo. Por un segundo nos acordamos. ¿Pero cuál es la pretensión de un acuerdo nacional? A ver, convengamos eso primero. Lograr acuerdo, como dice el nombre, en varias materias, para que al país problema, vaya mejor. El problema es la legitimación de ciertos grupos, porque recordemos de nuevo que tienen el 3% de apoyo, 5% de apoyo, algunas instituciones. Entonces, de nuevo, lo que Marcelo Comprende ha dicho muchas veces acá, una crisis de confianza total, po. Podía hacer acuerdo con quien queráis, pero después de eso, llevarlo a la práctica y hacerlo para que la gente te crea, de nuevo es lo mismo. Entonces, ahora empiezan los tweets. El otro día leí una... hacen las cosas a espaldas y ¿Sabes qué? Yo le dije el otro día a una persona X, ciudadano común y corriente, que no lo conozco, y dije, igual puede tener razón. ¿Por qué se necesita un GEP? Me hizo sentido. ¿Por qué se necesita en este momento un gran acuerdo nacional para que las cosas se hagan bien? Si las cosas deberían hacerse bien. Es que no tiene que ver, Carleta, yo creo que no tiene que ver con hacer bien o mal las cosas. Yo creo que incluso con un acuerdo nacional pueden hacerse las cosas equivocadas, porque el ser humano es falible. No siempre hace las cosas bien. De repente se equivoca y si es un líder... Y sobre todo estos seres humanos. Se mandan a cagar. Yo creo que el acuerdo nacional tiene que ver con que todos como país digamos, listo, vamos a seguir una hora, aunque puede ser que esté equivocada, pero nos ponemos de acuerdo en que para allá nos vamos, porque si no cada uno tira para un lado, cada uno agarra la cuestión para otro lado. Que no debiese ser así, pues, sobre todo en este momento. Pero bueno, ¿cómo voy a pedir que alguien te tenga que obligar o tú tengas que firmar un acuerdo para hacer bien tu trabajo por el bien del país? No, pero es que hacer bien el trabajo. No, no se trata de hacer bien el trabajo, se trata de que no mañoseen, digamos, ninguno de los dos proyectos que tienen que ver con el bien nacional. Eso lo hemos visto nosotros con Marcelo, somos zorros viejos en esto, ¿eh? Sí, lo hemos visto varias veces. No sé, que yo soy tan joven, me vengo desayunando con esta cuchara. Es cierto, eres joven. Llévalo a algo práctico, Carla, para a ver. El que, por ejemplo, el ministro Mañalich y el gobierno al final hayan tomado la decisión de hacer las cuarentenas parceladas y esto que se abría acá y allá. Eso no es hacer bien o mal el trabajo, es tomar una decisión que después uno puede decir estaba equivocado o no estaba equivocado. Pero es tomar una decisión, no hay ni mala intención ni nada. Después se podrá decir, mira, habría sido mucho mejor esto otro. Cada país ha hecho cosas distintas. Pero no se trata solo de hacerlo bien o mal, porque aunque lo estés haciendo súper bien y poniéndole más empeño, puedes equivocarte. Puede ser de que la solución no era correcta. Sí, y ahí también está el trabajo de la oposición. La política consiste en eso, en llegar a ciertos consensos, pensar en el bien común. A eso ya me refiero con en el fondo, pero si eso es hacer la pega, no es para, no sé, es mi opinión en realidad. Bueno, lo otro es que es lo que ha dicho, no sé, lo ha dicho Arboy, también lo ha dicho Lagos Weber, que es que Piñera te puede llamar a eso porque quiere que tú no le hagas oposición a sus ideas, sino para llegar a ideas consensuadas, que es muy distinto. Tener unas ideas comunes entre la oposición y el gobierno, pero y las varias oposiciones que hay, porque Piñera en general quiere hacer su cuento nomás, no es un tipo dialogante. La base de un acuerdo es estar dispuesto a ceder, pues no eso es lo acuerdo. Que decía si no Arboe que no pasa. Si no estás dispuesto a ceder, entonces, claro, no funciona nada. Yo creo que es importante ante la opinión pública el que el liderazgo, incluso este debilitado que estamos viviendo, aparezca como que estamos todos en una misma parada. Yo creo que hay una cosa simbólica más que concreta en el tema del acuerdo nacional. Es un gesto. Y que no tiene que ver solo con la pandemia, tiene que ver con el problema que viene posterior, el aumento de la pobreza, el aumento del hambre, el aumento de las dificultades. Bien importante. Un montón de gente. O sea, fíjate que les cuento un dato, perdona Marcelo que te diga, pero... sí, dale el dato. Que son indicios, fíjate que han muerto ya 4 personas en la calle. Algunos de ellos se presume que son por COVID-19. Algunos de ellos vivían solos y yendo, esto pasó en Macul, al centro asistencial, se murió en la calle de un ataque cardíaco. Y esto está empezando a pasar esta semana. Entonces hay una cuestión ahí con respecto a lo que empieza a mostrar la crisis, que es pobreza extrema, gente sola, gente sin cuidado. Y ahí es donde cuando lleguemos a octubre con y eso solo 18 empeorar. Puntos, 20 puntos de cesantía y mucha gente que ha muerto, las cosas pueden ser bien dramáticas. Claro, y ahí es donde tiene que aparecer el mundo del liderazgo, que es el mundo de los políticos, unidos para yo creo que básicamente aquí lo que estamos tratando es de empezamos a hablar de la efervescencia popular. Tratar de salvar la democracia al final, si eso es lo que... Tratar de salvar los muebles. Sí. Los muebles bueno, del incendio. Estamos optimistas. Estamos en eso. Oye, está viendo eso, Carleta, que aparece en la tercera hoy día un informe sobre la cantidad de muertos en el registro civil. Y dice, muerte en la región metropolitana el 2020 son 4.873. Hay un 28.95% de aumento en la cantidad de muertos. Obviamente es por el COVID-19. Con respecto al año pasado. Al año pasado murieron 3.779 personas. Y en mayo de este es el mayo 2020. Vamos. Es el mes con más decesos. Junio va a ser obviamente superior. Hasta el momento la cifra la tenía julio del 2019 con 4.373 personas fallecidas, y ahora mayo del 2020 con estas 4.873 personas. Es decir, cómo nos pega el COVID en la cantidad de fallecidos va a ser brutal de aquí para adelante. ¿Eh? Sí. Ojo con eso, con ese dato. Ojo. Real. Ojo. Ya, eso es lo que te tengo que decir. ¿Eh? Ayer el ministro Mañalich también decía que existía la posibilidad de que se levantaran algunas cuarentenas en la región metropolitana. Esa información la vamos a conocer. Vamos, Colina. Marcelo, no llevas nada. Nada. Como 3 semanas, es una eternidad. Y tengo una cuestión. Oye, la caleta lleva 2 meses. Sí. Más. Más. Más. Más allá de las nubes. Oye, más allá de las nubes. Dale, por favor, caleta. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, el CERNAM, que depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, tuvo que salir a eliminar una publicación, un video que alcanzó a estar menos de 24 horas publicado, donde se difundía un registro que mostraba a un adulto mayor escribiéndole una carta a una nieta que había sido agredida por su pololo. Era un episodio donde un hombre expresaba su arrepentimiento por el daño que había hecho, y todo eso cayó pésimo y tuvieron que bajar el video. Es que la propia ministra dijo de que estaba mal pensado. El video, tú sabes lo que es más impresentable de este video, que está efectivamente muy mal pensado en el guión, es que eso no es que alguien lo haga y lo lance, sino que han sido muchas reuniones y alguien se paró y dijo, yo tengo esta idea, que un abuelo que fue golpeador, que fue abusador, hable con su nieta y le diga, pucha, yo estoy tan arrepentido. Y alguien dijo, qué buena idea, vamos, contratemos una productora que lo haga. Todo eso pasó muchas etapas, incluso alguien lo tiene que haber visto antes y se lo ofrecieron. Marcelo, si nos ponemos rigurosos, eso debió haber pasado por la ministra Macarena Santelices. Pues, bien, probablemente se lo haya dicho. Depende del ministerio. Ahora ella dice que claramente no. Entonces claramente ahí hay un error de jerarquía. Hay error de todo. Metodología. Claro, no. Pero estamos hablando del ejemplo que pone Marcelo, de que en el fondo tiene pero que haber. Pero si eso se pagó con plata fiscal. Alguien le presentó un guión y ese guión fue aprobado, se produjo. O sea, no estamos hablando de que es una idea. No. Se hizo la campaña, salió al aire y ahí la bajaron. Y uno puede decir, oye, es que estaba mal hecha. No. El problema del tema es que no tenía nada que ver con lo que estaba tratando de decir, ¿no? Claro, aquí hay un buen ejemplo que hablabas tú, Carleta, hace un rato. Aquí hay alguien que hizo mal la pega, evidentemente. Que no fue acucioso lo suficiente para decir, mira, esta cuestión está mal el guión. Porque piensa lo que costaba que el abuelito que está hablando con la nieta haya sido él el abusado, por último. Y esa ha sido su experiencia. Yo viví lo mismo que tú y no hay que aceptarlo. Claro. Era tan fácil cambiarle una pequeña frase nomás. ¿Por qué pero le mandaron no el video cuenta a Marcelo? ¿Por qué? Son tan pao. Son pao. Ya, pero de verdad yo no me quedaría, porque de verdad es una cosa, un error. Duró un día, se acabó, ya la cuestión está mal hecha, los gallos no funcionan. Son... Así que, a ver, finalmente comentamos esto no solamente porque fue noticia, sino que porque no ha sido nada. Es fácil el comienzo de Macarena Santelices en el Ministerio de la Mujer. Bueno, desde nada, el segundo nada de fácil. Partiendo por su esto currículum. Esto se suma. Esto en el fondo se suma y lleva muy poco en la cartera. Entonces... ¿Qué otro error ha cometido? No, pero no ha entrado bien, le han sacado declaraciones antiguas, de unas declaraciones súper desafortunadas de los derechos humanos, de las mujeres. Ha sido súper difícil su aterrizaje en el Ministerio de la Mujer. Ya por eso. Pero como ministra de la Mujer, este es su primer problema. No ha tenido más problemas. No, el otro problema, es previo. Tuvo un problema menor. No, sí, tuvo un problema antes. Sí. El primer día que hizo un punto de prensa en una casa de acogida de mujeres que han sido violentadas, y se supone que no podéis llevar cámaras a esos lugares porque hay mujeres que tienen que proteger su identidad. Entonces fue un cagazo. Fue el mismo día que asumió. Pero bueno, esto parece ser más grave, ¿no? Sí, es un problema más grave. Pero por lo menos hay que decir que reaccionó rápido, sacó el video y se acabó. No está, bueno, no podría, está. Bueno. Lo podría haber defendido, que habría sido más impresentable. Oye, a propósito de situaciones graves, todavía hay, y cada vez son más, hasta el momento son como un grupo de 600 ciudadanos bolivianos que están acampando afuera de la embajada de Bolivia, perdón, el consulado de Bolivia en Santiago, que está en Providencia, y la situación se está volviendo súper, súper crítica en ese lugar. Parece que está siendo muy complicado poder ponerse de acuerdo con las autoridades de Bolivia con el tema de las cuarentenas y de que las personas puedan regresar a su país. Estamos hablando de gente que ya se gastó todos sus recursos y que no puede viajar tampoco de manera privada. Nos mandaron un video recién a propósito de nuestra encuesta del ministro de Salud boliviano, que efectivamente mostró unas figuritas de Hulk y de Thor. El malo era como el malo de He-Man, así ese que tiene calavera, ¿cómo se llama? O sea, mezcló los héroes, mezcló la historia. Skeletor era el coronavirus y aparecen los otros. Antiguo. No, terrible. Skeletor. Ya, así que bueno, estamos lidiando con ese señor. Claro, pues en Bolivia están cerradas las fronteras, así que está complicado el tema, pero como les digo, cada vez son más ciudadanos extranjeros que están acampando en ese lugar, se les está ofreciendo alternativa de ser trasladados a otro lugar, pero hay mucha gente que no se quiere mover de ahí porque tienen temor de que las autoridades se olviden de la situación que ellos están viviendo y que poco menos los dejen para siempre en un albergue, cuando en realidad ellos lo que necesitan y lo que quieren es volver a su país. Sí. Oye, y antes que se termine el tiempo, la autopsia que encargó la familia de George Floyd, estamos hablando de Estados Unidos, confirma que George Floyd murió por asfixia. Todo esto en el contexto de lo que está pasando con las protestas, las violencias, anoche los saqueos en Estados Unidos a raíz de este caso. Y del llamado de Trump a sacar rápidamente a los militares a la calle. Así es. Qué increíble, ¿eh? Oye, ¿viste que apareció el K-pop en Estados Unidos? Aparece como uno de los ¿qué? De los causantes, sí. No, de nuevo, basta nosotros de sabemos de eso, ¿ah? Basta de similitudes. No, nos copian, sí, todo. Cortala. Dice que la popularidad de los cuerpos de seguridad estadounidenses no goza de su mejor momento en las redes sociales porque un grupo de fanáticos del pop coreano K-pop se dedicó a colapsar los distintos programas de Twitter. Ahí está, los K-poppers. Ahí está, ¿viste? Entonces la noticia. Están organizados. Ay, todo calza. Todo calza. Faltan los venezolanos, estamos, ¿eh? Pero es bien impresionante ver los saqueos en Estados Unidos, en Nueva York, ahí, en el corazón, en la manzana. No, ahí. Y ya las tiendas con tapias, igual que las que se pusieron acá, fuimos precursores. Es una exportación no tradicional. Al final, tenían razón, ¿eh? Fue Boris Jackson, ¿eh? Yo creo que... Oye, justo... Fueron a preparar todo, ¿sí? El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa.

¿Cómo era? Registro, no teníamos registro de algo así. No teníamos registro de algo así. Kenita Larraín, puede ser, porque está dando predicciones. Claro, las predicciones. No tenía registro de algo así. ¿Sí? Un asombro, puede ser un asombro en algún lugar. Oye, no tenía registro de algo así. María Eugenia Larraín. Tampoco es el senador Alejandro Navarro. Ay, que al tiro se me viene esa imagen. Ah, que estaba registrándose, claro. Haciendo su propio registro. No, no es el senador Alejandro Navarro. Es el ministro de Salud, Jaime Mañalich. No, Marcelo, no es el ministro de Salud. Tampoco es Nelly Díaz. Mira, Javier Navarro se acuerda de Nelly Díaz. Nelly Díaz. Que yo la vi hace un tiempo en la calle. Está igual. Déjame decir. Sí, bueno, ojalá se te pierda el carnet. A ver. ¿Quién está difícil? Pero danos Mira, ayer comentamos. ¿Lo hablaste hoy día? ¿Algún rastro? No, hoy para no, pero ayer lo comentamos porque era una información que estábamos esperando y que salió al filo del término del programa. Ah, ya sabemos. Es el IMASEC. Entonces es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Bien, Marcelo, te felicito. Igual les di la mía. Por ejemplo, acá no me nombren, que no la voy a nombrar. Dijo Ignacio Briones, pero no le puso el cargo. Entonces Garrafal. Pero fíjate, te cuento que es el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentando el desplome que sufrió ayer la economía chilena durante el mes de abril, 4,1% negativo por el impacto directo de la pandemia. Dice que es una caída muy significativa, la más alta desde que se tenga registros mensuales. ¿No era como 14? 14,1. No, 14,1 negativo. Marcelo, escúchame. Ah, yo entendí 4 también. Yo también, yo creo que dijiste 4, se te fue el 1. No. Claramente alguien intervino en la transmisión y se entendió otra cosa. Dije, no, claramente. Bien. Me imaginaba. 1-0, ustedes arriba. Siguiente pregunta. Y esta es corta, precisa, concisa. Nombre del ex intendente del Maule. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayer hizo mucho. Pablo noticia. Milad. Pablo Milad. ¿Para dónde, claro. Milad? Ponte a ¿Para Milad. ¿Dónde estás milando? ¿Para dónde estás milando? Está milando la NFP. Muy bien, chiquillos. Aquí alguien ponía, ministro de Hacienda, Ignacio Briones, una persona que claramente está con un pequeño delay de las preguntas, pero tiene razón Marco y Marcelo. La internet que lo merecemos, sí. Era fácil en realidad. Ahora es ex intendente Pablo Milad, intendente del Maule, que ayer presentó su renuncia y todo indica que su renuncia a la intendencia del Maule tiene relación con una eventual candidatura para presidir la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y si uno más o menos se pone más despierto, ¿no? Se da cuenta de que si este tipo renunció es porque ya tiene más o menos cocinado el cargo. El triunfo. Sí, bueno, o sea, no va a renunciarse. Claro, nadie suelta algo sin estar bien agarrado de otra cosa. Ah, no sé, Marcelo, habla por ti. ¿Tú algunas veces has agarrado algo sin haber soltado? No, yo he soltado. Yo he soltado sin haber agarrado. Sí. ¿Perdón? Sí, al revés. ¿Perdón? Pues eso, bueno, fue lo que ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El riesgo. El soltar riesgo. Sin agarrar. Eso. El cargo. Eso mismo. Al revés también. Bueno, agregar que se le criticó a Pablo Milad, ahora ex intendente del Maule, porque dicen que está abandonando el buque en el peor momento. ¿Y quién Esta pasada es súper importante el rol de los intendentes en la emergencia sanitaria. Ahora, hay que reconocerle de que se está yendo a la NFP también en el peor momento. Ahora, no sé si habla del ojo que tiene Milad a sus cargos. Yo creo que es hora de ir a Chernobyl, ¿eh? O sea, como no le achunta una, o es un tipo que... Bueno, okay. La teoría no es muy clara todavía. La vamos a seguir desarrollando. Sí, y tiene la oportunidad de cambiarlo todo. a ver. No, en la NFP ese partido está más arreglado. No. Sí, pues está. No. Todo listo. 2-0. No hay ni siquiera otro candidato. Ah, puede ser. 2-0, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Vamos. ¿Cómo se llama la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género? A la cuenta de 3456. ¿Es la ministra? Maquiarena Santelices. No. No, porque es la directora del CERNAM. Bien, Marco. También es otro cargo de Servicio Nacional de la Mujer. Se llama Julio Bernardo Yuson. Es la hermana, no, Julia. Mira, no sé en qué tono lo está diciendo esta persona, pero aquí alguien dice Daniela Vega. Nada que ver. Daniela Vega. No, pues no es ella. No la han nombrado todavía. Es. Se. Vamos. Gigi Labroso. Ya llega. Gigi Labroso. No, es. ¿Qué mujer puede ser? Bueno, Kenita Larraín. ¿No es Kenita Larraín? Dale con Kenita Larraín. Plaza, era Plaza, Plaza. ¿Qué Plaza? ¿Plaza Baquedano? ¿Plaza Inglés? No. Plaza Egaña. ¿Plaza Egaña? Catalina Plaza. Carolina Plaza. No. ¿Qué? No. Carolina Plaza. Plaza. Bien, Marco, te felicito. Te costó, pero llegaste. Yo te tenía fe. Que tú le dijiste. Evidentemente. Coincidentemente, la directora del Servicio Nacional de la Mujer, que depende del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las dos son ex-alcaldesas. Carolina Plaza fue alcaldesa de Huechuraba, si no me equivoco, Marco, ayúdame con ese datito. Creo que sí, lo voy a ver. Yo no llegaba en esos años todavía a la capital. Y recordemos que con tus sueños e ilusiones. Exactamente. Oye, lo dijo Roderick Walk también. Por si acaso. A mí no me ha pero llegado. Tú primero. No me ha llegado. A ver, vamos no a ver llegado. Aquí. Oye, pero vamos triunfando con una forma van espectacular. Como avión. Guaraca, sí. Guaraca. Ay, está contento. Me encanta ganar. Qué niñería. Nombre. Quiero el nombre del país que ayer lunes no registró ningún muerto por COVID-19. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me imagino que te refieres a España, pero yo creo que no es el único país que no tuvo muerte ayer. Ayer, así lo informaba la prensa mundial, Marcelo. No me lleves la No, porque era, era noticia que por primera vez en varios meses no tiene muerto, pero yo creo que hay otros países sin muertos. Era de Huechuraba. Nómbrame. España. Bueno, está Huechuraba. Huechuraba no es un país. Huechuraba no es un país, Marcelo. No. Mira, aquí no, pone Montenegro, Bután y Singapur. No. ¿Podrías decir que no? No, no. Mira, aquí otra persona, Kenita Larraín. ¿Qué tiene que ver que Kenita Larraín no es un país? Mira, te tiro así. ¡Ah! Te tiro, Kenita Larraín. Pero fíjate ya, para ser rigurosas, Eugenio Lanas y Javier Navarro lo dijeron primero. Así que 3-1 queda el marcador. Siguen arriba ustedes, chiquillos. Y sí, pues ayer España hizo noticia porque no registró ningún muerto. El número de diagnosticados solo aumentó en 71 personas, lo cual, considerando toda la etapa que ya pasó España, es para ser un titular. ¿O no? Claro. Sí. ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? No, que estoy buscando. Buenas tardes, señorita. Estoy buscando otro país. Con cero muertes. Ya, cuando lo tengas, me comentas. 3-1. Oye, mira que es muy bueno este. El CodeVisualizer.com, que tiene este planeta que va girando y uno puede elegir cualquier país. Tiene el total en el planeta en este momento. Hay 3.088.000 personas activas con el COVID. Muertes 377, es decir, un 5,9% muere hasta ahora en el planeta. Mira, qué bonito. Ay, deja. Te puedo creer. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Vamos, entonces, ¿cuál es no te enojes porque era un dato. En Rumania, que quería entregar en Rumania, Marcelo. Por ejemplo, en Rumania ayer murieron 3 personas. En Rumania. Importante dato, ¿eh? 3-1 está, 3-1 está el marcador y queda la última pregunta, la última respuesta, que puede ser la del honor para los Chuchis o la del triunfazo para Marco y Marcelo. ¿Qué club chileno profesional fue el primero en retomar las prácticas grupales luego de la interrupción del fútbol nacional por la pandemia COVID? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Huachipato. Oh. ¿Te digo algo, Marcelo? Oh. ¿Te digo algo? Oh. Te ganaron, sí. No. Te ganaron. Pero es Huachipato, efectivamente. La Coca. Cacha las nieves. Estaban practicando y llegó la Seremi de Salud al lugar a fiscalizar. Y encontraron ¿qué que están estaba todo. Aquí? ¿Qué están haciendo aquí? No, pero encontraron todo en regla, excepto un basurero que no tenía tapa. Hubo que ahí hacer una inversión, comprar un nuevo basurero, te juro. Pero la Seremi dijo que se cumplían las condiciones porque están trabajando, haciendo las prácticas por equipos separados. Así que se está cumpliendo la norma y de esta manera Huachipato se transforma en el primer club profesional en volver a las prácticas. De todas maneras, oye, Marco y Marcelo ganaron. Triunfo, triunfo fantástico. Oye, no me han llegado varios países sin muertos. Nueva Zelanda, por ejemplo, no solo tiene muertos, sino que hace más o menos 12 días no tiene ningún caso. Ya, pero la pregunta era ayer. Por eso, ayer. Ayer. Groenlandia. Oh. Groenlandia es un buen lugar para irse a vivir ahora. Información falsa, Marcelo. Nos lanzan canción. Ya no quieren que sigamos hablando. Ni un muerto. Gracias, Marcelo. Gracias, ni un Marcelo. Muerto. 12 gracias. Casos. Muy amable. Muchas gracias. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oh, sí. Oye, Oh, sí. Oh, sí. ¿Vamos? Carla Martínez. Vamos, Carla Martínez. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que se ampliará el criterio para consignar las muertes atribuibles al COVID-19, incluyendo a aquellos que tienen un certificado de defunción y un PCR que está tomado sin informar o que pueda estar pendiente. Chile superó ayer los 105.000 contagios por coronavirus con 5.471 nuevos casos. Respecto a las víctimas fatales, se registraron 59 decesos, totalizando 1.113 en total a nivel país. ¡Oh, yeah! ¡Total país! No sé qué... No tiene. Mira. No. Hoy no sé. Eso era más. Eso lo van a hacer. No era posible. No, se entiende. Se entiende. Sí, se entiende. Sí. Una cosa el más MINSAL. Bien, Sí. El MINSAL redujo a 10 días la cuarentena para los casos leves o contactos estrechos de coronavirus, argumentando que evidencia internacional sostiene que después de 8 días desde los síntomas, la posibilidad de contagio se reduce prácticamente a cero. El ministro Mañalich adelantó que se ven luces de esperanza para que algunas comunas del Gran Santiago terminen el confinamiento obligatorio. Color Santiago. Esperanza. Color Esperanza. ¿Cómo era esa? Color Esperanza. Color Esperanza. ¿Esa? ¿Cómo es la canción, Carleta? La color, el color Esperanza de ¿Color Esperanza? De Thor. ¿Pero cómo es la de canción? Thor. ¿Cómo hacer de Thor? Thor. Es un superhéroe, Marcelo. ¿Qué Torres? De Torres. ¿Cómo lo tiene que haber molestado el chico, Pero suelta el martillo, Torres. No la voy a cantar porque es muy contagiosa. Y después no me la voy a cantar. Dale, dale. ¿Cómo es? Grande el que te pueda, anda por afuera, anda rodar las cabezas, colores esperanza. Por más de 10 días, tenés que quedarte adentro del closet. De esperanza, quédate en casa. Algo así era, ¿eh? Al por ahí. Vamos. La moneda. La moneda aseguró que hasta ayer han entregado un total de 227.842 cajas de mercadería. Todo esto en el marco de la campaña Alimentos para Chile. La ministra vocera, Carla Rubilar, negó un aprovechamiento político por la forma en que se han repartido estas cajas y llamó a que existan menos críticas y más soluciones. Son 2,5 millones de cajas en total que se buscan distribuir durante este mes, de acuerdo al plazo que propuso el propio presidente Sebastián Piñera. ¡Oh! ¡Basta ya! ¡No juegues con fuego más! ¡Y al final! ¡Repártelas! ¡Repártelas! ¡Sin mostrar jamás! Yo no sé cómo tú podías. Papá. Reparte las cajas y lleva la cámara que todo. Hazlo super piola. Qué bueno que eres tú. Tú. Discocotec. La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Santelices, aseguró que fue ella quien instruyó a bajar un video del Servicio Nacional de la Mujer por estar enfocado en los agresores sexuales y no en las víctimas. La titular del área responsabilizó directamente a la directora del Servicio Nacional de la Mujer por la campaña y aseguró que un agresor jamás tendrá justificaciones. Baja la campaña, Macarena, baja la campaña, ahora Macarena, baja la campaña, baja la campaña, ahora Macarena, la campaña, vaya. Hoy estamos quinto. El gobierno presentó el programa Saludable Mente, que busca entregar tratamientos médicos de bienestar emocional para las familias que lo necesiten, producto de los efectos adversos de la pandemia. El presidente Sebastián Piñera explicó que la iniciativa contempla la creación de una plataforma en el hospital digital que va a permitir recibir tratamientos a distancia. Yo sé distancia. Que estoy piantao. Como loco, esto está como volverse loco. Loco, ella y loco yo. Las callecitas de Buenos Aires tienen ese. No sé qué, ¿viste? La caldera. Me pongo no medio melón en la cabeza. La bailé en el colegio. La bailé cuando me tocó Argentina. En el juego de los países. ¿Bailaste el tango? ¿En las naciones? Sí. ¿Bailaste y bailaste tango? Con Fernando. ¿Cuántos años tenía ahí? ¿Cuántos años tenía ahí? 8 años tenía. ¿Pero qué están haciendo con la niñez en este país? Oye, con esto terminamos el resumen. Donald Trump anunció el despliegue de recursos federales y militares. Miles. Debido a las masivas protestas tras la muerte de George Floyd. El mandatario de Estados Unidos advirtió que si una ciudad o estado se rehúsa a tomar acciones necesarias para defender a sus residentes, desplegará el ejército y resolverá rápidamente el problema por ellos. ¡Ellos! Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Muy bien. 756. Después de este momento de distracción. Gloria. Le salió bien. Oye, le salió bien esa última parte. Gracias. ¿Cuál pensaría que quizás ya no? Está planificado. O sea, enano, está muy atento a esto porque hicieron una nueva encuesta en el Reino Unido de cuáles son las canciones más felices. O no, no más felices, sino es que las que ponen más feliz a la gente. Y la que ganó es la canción que inicia, es una canción más o menos de los fines de los 70, pero que inicia una de la segunda parte de los, ¿cómo se llama? Guardianes de la Galaxia, y eso la puso nuevamente de moda. Es Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra. ¿Conocen esa canción? Sí, I'm the father in the sky. I'm the father in the sky. Everybody. Que es verdad que es imposible. Le sale igual. Es imposible no alegrarse. Cuando uno la escucha. Nano, ¿la pillaste por ahí? No, dice que. Trabajando para ustedes. Es un gesto obsceno, bueno, el que pone. Esa es la que pone más feliz a la gente, seguida de la que hace poquito fue elegida la canción más feliz, que es Don't Stop Me Now de Queen. Después viene. Stay alive. Esa. Después viene la canción. Perdón. Después viene la canción himno de la caleta Dancing Queen de ABBA. Me encanta. Sí, y después Living on a Prayer de Bon Jovi. Living on a Prayer. Ahora, pero esa es alegre. Es la que te pone alegre, sí, porque es como de estadio, así. Living on a Prayer. Bueno, y después más atrás viene Come on, Eileen de Dixie Midnight Runners. Come on, Eileen. Oh, I Bueno, y así, canciones de alegre. Podríamos hacer una. A mí me gusta Sledgehammer. Sledgehammer y Big Time de Peter Gabriel. No está entre las 50 más. A mí me pone alegre, fíjate. Me pone alegre. Está Walking on Sunshine. Está Just Can't Get Enough de Depeche Mode. Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Y A Little Less Conversation de Elvis, ¿no está? Ese es bueno. Tampoco está. A Little Less Conversation. Living la Vida Loca. Living la Vida Loca de Ricky Martin. Ay, Ricky, sí. Queríamos que lo. Es que ese fue un mensaje que quedó marcado a fuego para todas las generaciones. De parte ¿Por qué de hablas como mexicana, Carleta? ¿Qué pasa? Quedó grabado a fuego. Living la Vida Loca. Pero si así se Muy dice. Bien. Yo me tomé súper en serio ese mensaje. Vivir la vida loca.

Y como los subsecretarios ahora están en esta mira de qué habría hecho usted si es que hubiese estado en directa y extrema cercanía de un contagiado, ¿habría estado 10, 15, 5, 4, 3, 2, 1 en cuarentena? No, habría estado los 14 días que recomienda tanto la Sociedad Chilena de Infectología como el Comité Asesor del Gobierno. Ya, o sea, fue una imprudencia. La del subsecretario. Sí, lo que pasa es que si tiene un contacto estrecho, usted tiene 14 días desde que fue el contacto como para que aparezca, empiece a aparecer los síntomas. Eso es el periodo de incubación que se ha visto como tope. Yo creo que es una responsabilidad con el resto de la gente de no exponer al resto de las personas al contagio. Perfecto. Jaime, usted que está ahí en la primera línea, en el Hospital El Carmen de Maipú, las cifras nos tienen muy preocupados desde hace ya hartos días, porque cada día suben un poco más. ¿Cómo se explica, para que la gente entienda, esta situación que se da en Chile de muchos contagiados, y felizmente por un lado, a pesar de que es terrible que haya solamente un muerto, y una baja letalidad de por el coronavirus? Yo creo que son múltiples los factores que explican la cifra que tenemos. Por una parte, hay probablemente un subregistro que es producido por la definición de caso y cuáles son los casos que se cuentan como atribuibles al COVID. Ayer el propio ministro decía que se iba a adecuar la definición. Y eso iba a explicar el aumento que se va a producir de muertes. Él lo dijo como general, pero por lo menos en parte eso va a ser explicado por esa razón. Debiesen haber más muertos. Debiesen haber más muertos solo por cambio de definición. Y por otra parte, la verdad es que el manejo que se ha hecho por parte de los colegas que están en la unidad de cuidado intensivo ha sido extraordinario. O sea, yo creo que en Chile tenemos unos equipos de lujo de médicos, tanto en el sector público como privado. Lo que se demuestra por la cantidad de pacientes que, estando en ventilación mecánica, no fallecen. O sea, la mortalidad asociada al ventilador mecánico en otros países desarrollados ha sido mucho mayor, y eso se explica por la gran capacidad que tienen los colegas y por la preparación que ellos estuvieron haciendo. O sea, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y la Sociedad de Anestesiología, cuando empezó esto y se vio que iba a haber una gran ocupación y que probablemente y no iban a dar abasto los especialistas en medicina intensiva, empezaron a capacitar a los colegas, empezaron a transmitir y a incorporarnos a todos en cursos para poder ponernos al día en el uso de ventiladores mecánicos, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay una buena respuesta muy profesional de parte de los equipos de salud. Ahora, cuando analizamos esto, Jaime, desde el punto de vista, la gente opina como igual como en el fútbol o en la política, o sea, aquí somos todos epidemiólogos, hay 17 millones de expertos en tratando de dar, pero ¿qué le parece a usted que el manejo que ha tenido el gobierno y en especial Mañalich sobre esta crisis? Mire, a mí no me gusta mucho personalizar, porque yo he estado adentro. Sí, usted ha estado en ese cargo. Parte del gobierno, muchas decisiones se toman en conjunto y bueno, además el propio ministro y los subsecretarios han señalado que las decisiones las ha tomado el presidente. Obviamente el presidente no tiene todos los conocimientos, así que uno sabe que hay discusiones, que hay cosas que se evalúan, información que probablemente aportan también de otros ministerios. Está el tema de la preocupación económica, pero yo creo que ha habido algunas falencias que a mí me parece que han sido claves. Uno, la no incorporación de la atención primaria en toda la estrategia de contención. Yo creo que en nuestro país tiene una atención primaria de lujo. En otros países, esto lo digo bien en serio, porque a mí me tocó ir a Shanghái, a un congreso mundial organizado por la OMS de atención primaria, y yo me sorprendí que todas las personas en sus presentaciones ponían ejemplos de la organización de la atención primaria chilena. Uno siempre es como bien crítico, pero la verdad es que yo creo que era un instrumento tremendo de prevención que tenemos nosotros en nuestro país y nos lo subimos a aprovechar en esta pasada. Lo segundo, que se extremó un poco la racionalidad de las cuarentenas. Yo entiendo y comparto el que no había que tener a todo el mundo en cuarentena al mismo tiempo, pero creo que nos fuimos un poco para el otro lado. Ahí en algunas comunas que se veía el alza rápida y se pusieron algunos límites para decretar las cuarentenas, que aparentemente fueron muy altos y muy muy exigentes. Y yo creo que eso se puede todavía corregir. Hay algunas comunas y algunas regiones que están claramente en alza. Yo me he dicho varias veces que en la región de Valparaíso, las tres comunas más grandes, más pobladas, va en aumento el número de casos y contribuiría en la disminución de la contagiosidad una cuarentena. Ahora está pasando lo mismo en Biobío, en Concepción. Yo creo que hay que anticiparse un poco, ya no nos podemos dar el lujo de esperar, porque puede que nos revienten las cosas en la cara como está pasando en Santiago. Y a propósito de eso, la situación actual de Santiago es preocupante, esto de que la cantidad de camas disponibles para casos más extremos sea cada vez más al justo, y todos los días vemos que los números aumentan. ¿Cómo ahí en la primera línea tú lo palpas esto? ¿Estamos, todavía seguimos con la curva para arriba? ¿Tú sientes que ya empieza a surtir efecto la cuarentena o no? No, todavía estamos con una alza en los casos y la verdad es que yo no veo la luz que dijo el ministro ayer, porque yo me he fijado en una cifra que no la dan en la cuenta pública, pero que circula por la información de orden público que da todos los días el Ministerio de Interior, y que es el número de permisos que se dan para que la gente salga de la casa. Se supone que hay algo así como 8 millones de chilenos en cuarentena, que eso incluye adultos y niños. Supongamos que de eso los adultos son 5 millones y medio. Y resulta que se está dando entre 600 y 700 mil permisos diarios para salir de la casa. Entonces, yo creo que cuando uno sale y se supone que está toda la ciudad en cuarentena y ve tanta gente deambulando, yendo de un lado para otro, yendo a comprar, con permisos que son súper largos, la verdad es que difícilmente la cuarentena puede tener un importante éxito si uno compara con lo que se veía en países desarrollados cuando se decretó cuarentena, que no circulaba nadie por la calle. Yo creo que ahí hay algo también pendiente de revisar el tema de los permisos. Hay que hacerlo mucho más restrictivo. Ya lo denunciaron las clínicas privadas, que hay gente que pedía las horas para el médico y no se presentaba porque la hora para el médico da un permiso de 12 horas, entonces mucha gente lo estaba ocupando para hacer otras cosas y no para ir a una consulta. Y no es necesario ahora tener un permiso de más de 3 horas en general. Ahora, Jaime, en términos de lo que es el Hospital El Carmen, hemos sabido varias noticias ahí, han estado de alguna manera en el tema de este colapso. Entendemos que tú como pediatra estás atendiendo en el área de geriatría, ¿no? Sí, el área de geriatría, pero estamos asignados un poco más amplio, porque no solamente los pacientes geriátricos, sino que pacientes adultos que no están con COVID. Esa es la pega que estoy haciendo yo como residente de pediatría. Entonces me toca ver pacientes con otro tipo de patología, con insuficiencia hepática, pacientes diabéticos, accidentes vasculares encefálicos, todo tipo de cosas. Bien. Que obviamente hay que preocuparse doblemente, porque es gente que hizo patologías que están siendo postergadas por la emergencia del COVID y que probablemente también van a cobrar una alta cuota de mortalidad asociada a la imposibilidad de darle todas las prestaciones debido a la emergencia. Hay cosas que no se están operando de urgencia porque no hay cupos en la UCI para después sacarlos al intensivo. Yo creo que eso es una cosa que también debiera llamar al gobierno a armar un equipo especialmente para ver este otro tema, un equipo paralelo, porque esto es una cosa que nos va a rebotar también en el mediano plazo. Ya, perfecto. Bien, Jaime, ánimo, vamos que se puede. Estaremos sí, en contacto. Vamos. Sí, esté muy bien. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Adiós, muchas gracias. Ahora Jaime Barrox, ex subsecretario de Salud Pública y pediatra del Hospital El Carmen de Maipú. Nos vamos a una canción, Marcelo, de estas. Claro, una canción, ¿será de las felices? Pero por mira, supuesto, Gino Vanelli. Gino Vanelli. ¿Qué me dice? Yo tenía camisas, Gino Vanelli. Esta canción, dale. Sí. Oye. ¿Qué fue de Gino Vanelli? ¿Qué es de su vida? ¿Tiene una taquería? Tiene una botillería. Tiene una botillería, pero especializada en tragos del Oriente Medio. Y se dejó. Está guatón. Está guatón. Se dejó estar. Está guatón y con una barba grande. Pero muy simpático. Qué pena, muy simpático. Bueno, siempre fue simpático, ¿eh? Un saludo para él y para toda su familia ahí en el popular Conchalí. Bueno, tenía buenas canciones Gino Vanelli porque tuvo como 2, 3 éxitos, 4. Esta está Black Cars, está. Pero otra está Black Cars, po. Por eso estaba esta, Black Cars y otra. Estaba esta, Black Cars. Black Cars. Ahí son 2. Estaba Autos Negros, que se llama. Son 3 ya. Hay una muy buena que se llamaba Los Autos Algo. Ah, sí, algo, algo de auto, los autos. No. ¿Qué era? ¿Cuál era? Bueno, ahí está entonces. No, máximo, voy a buscar Gino. Gino Vanelli. Yo Wild Horses, por Gino Vanelli. Wild Horses, mira. Pero era White Horses en Black Cars, o sea, todo era igual, Marcelo. ¿Qué es eso? Ya viene. Ah. Buena, White Horses. ¿Cuál más tenía? ¡Tarata! Era buena. Se escucha como viene la corneta, pero. Perdón. Ya está, ahí está. I just wanna stop. Ah, pero esta es como. Bueno. Quiero hacer el amor contigo. Está buena. Y la última. ¿Y sería? Y Black Cars. Esta. Living Inside Myself. Ya, pero esta es como de Julia Roberts con Patrick Swayze. Sí, más lento. Yeah. Ya, un homenaje entonces a esta hora de la mañana para Gino Vanelli y su botillería. Y su botillería. Bueno, oye, gracias, Gino, por tanto. Solo una película podría pasar esto, y uno cuando lo ve en una película dice, no, jamás podría pasar, y ocurrió. Estos eran dos trabajadores sexuales, en Australia ocurrió esto. Eran dos trabajadores sexuales. Suena canción, ¿eh? Que fueron contratados por un tercero, por otro hombre, para llevar a cabo una particular fantasía sexual. ¿Qué incluía? Yo te decía, ¿cuáles son los elementos con que estos hombres llegaron a la casa? Llegaron con unos machetes y un palo de escoba. ¡No! ¿Ya? Ya no, nada hacía presagiar. El problema fue que esto era Nueva Gales del Sur, en Australia. El problema fue que el tipo que lo había contratado tenía inscrita en el local, en la empresa, una... El desafío de la noticia eufemística llega ahora. Vamos a ver. Una dirección distinta. Y entonces estas personas tocaron el timbre, un señor que estaba ahí, que no era el que lo había contratado, pensó que era un amigo que siempre le hace broma, y abrió la puerta, y entraron estos señores. Y entonces la fantasía implicaba amarrarlo y hacer uso de la escoba. Felizmente, y andaban también con los machetes. La impresión fue tanta de este señor cuando vio los machetes que los hombres entraron en duda, y entonces le preguntaron bien si era la persona, y se dieron cuenta, antes de que nada ocurriera, de que no era la persona correcta. Así que se fueron donde el hombre que sí los estaba esperando, de brazos abiertos, o no sabría qué decirte qué parte. Algo tenía. Pero, ¿sí? Pero estaba esperándolos con cariño. Y cuando estaba en la función, el otro señor había llamado a la policía, y llegaron a este lugar y se llevaron detenidos entonces a los dos trabajadores sexuales por, ¿cómo se llama? Irrupción demorada, una cosa así. Y además tenían los machetes y todo eso, era peligroso. Sin embargo, como el allanamiento demorada. Como no... se pudo probar de que hubiesen hecho nada, efectivamente, sino solamente entraron a la casa, fueron dejados en libertad con una multa. Mira, ahora, mira. ¿Tú sabes cuánto? La puerta giratoria, Marcelo. ¿Ya? ¿Cuánto había pagado el otro tipo por la fantasía sexual? Algo así como $5,000 australianos, como 2.7 millones de pesos por un palo de escoba. Y un machete de lata. Bro. Sí. Buen margen tenían, ¿eh? Es un margen importante por esta. Bueno, hay gente que sabe. Hoy hablamos, negocio, ¿eh? Hablamos, claro. Voy a poner un aviso. Tengo palo de escoba muy, muy lijado. Muy lijado. Lícito. Claro, y machetes. Yo creo que no es una buena idea un palo de escoba que tiene tanta. ¿Cómo se llama? Astilla, ¿no? Es peligroso. Es que es como, bueno, no sé cómo decirlo, del lado que lo tomes, pero hacia un lado astilloso, hacia el otro lado liso. Sí, sí, se sabe que ahí hay algo. Se sabe, pero me imagino que hay que cortarle la parte que barra, si no, eso no entra. Perdón. El oye, agarre que hablaba la Caleta en el bloque anterior. El agarre. Oye, en Italia, que están en una etapa distinta de nosotros de la pandemia, lo sufrieron mucho con una cantidad increíble de fallecidos y qué sé yo, incluso con esta situación de la última cama repetida innumerables veces. Bueno, están en otra etapa y el Coliseo Romano reabrió al público. ¿En serio? Pero con estrictas medidas de seguridad. Son apenas 300 personas reservaron en línea en su primera fase, lejos de las 20.000 que normalmente había cada día. 300 versus 20.000. Y el sistema actualmente es... bueno, dice, le preguntaron a un señor italiano, por supuesto, no hay turistas todavía. ¿Por qué va y se arriesga en un lugar como este? Dice, queríamos ver algunas piedras antiguas. Nos dijeron que aquí había algo de eso, ¿no? Ruinas. Piedras antiguas. ¿Por qué no? Bueno, van entrando muy de a poco, separados unos de otros. Incluso solo los familiares pueden ir en grupo. El resto parte un grupo, recién entra otro un tiempo después. Así que por el momento, yo creo que es una gran experiencia. Yo creo ir al sí, pues, al yo Coliseo. Estuve ahí hace menos de 6 meses. Qué curioso. Y estaba repleto. Repleto, pero no había tanta gente, pero repleto como siempre, ¿no? Qué claro, curioso. Imagínate ahora recorrerlo casi solo para ti. No hay nadie más, lo recorres, puedes ir a todas partes. Igual es todo viejo, te digo. Todo antiguo, ¿Ahora es el momento o no? Ahora ¡Caleta, apareciste! Ahora no, oye, y lo que es una pregunta. Momento. Quería hacer una pregunta. ¿Cuál? Si uno va a Italia, en este caso Roma, y no va al Coliseo, ¿está mal? Ya. No. Ir a Roma. No, yo no sé si entrar al Coliseo, pero ir a recorrerlo. Mirarlo, sí. Sí, pues eso. A eso sí. Iba mi yo pregunta. ¿Es grave? No, no es grave. No es grave. Y después te di el parquecito que está enfrente, y de ahí te vas por la vía del Corso, y ahí listo, pues se acabó el paseo. Y ahí después llega ahí al Vaticano, y ahí hiciste el día. Cuidado con el Corso. Te vas para el corso. Oye, lo que tienes que hacer es utilizar la burbuja escudo, que es un nuevo diseño que acaba de salir al mercado, que es una especie como de gran burbuja que te cubre desde la cabeza hasta justo abajo de la cintura, y que tiene una batería solar que hace que tenga un compresor y un ventilador, y es transparente. Es decir, tú andas con ropa, te pueden ver con tu vestido, con tu polera, con tu short, qué sé yo, pero te protege de cualquier contacto. Cuidado. Yo creo que este es el futuro, ¿ah? Te protege el short. ¿Todos como dentro de una bola transparente? Sí, es como del espacio, es como el futuro que llegó. Ya está a la venta, vale, te decir cuánto vale. Vale en torno a los 50 euros. La burbuja escudo. Diseñada por Libero Rutilo y Ekaterina Schettina. Tiene una barrera, entonces ya no hay contacto. No puede, yo no sé cómo hacer la gente para comer porque estás dentro de la burbuja. Pero no puedes, por supuesto, darte un. No tiene virus, pero murió de hambre. Claro. Pero muy sano. Muy sano, o sea. Me lo voy a comprar, fíjate. Sí, ya. Fallaba la cosa. Oye, y las fotos que están circulando ahora como de escándalo son aviones llenos, que siempre han sido normales, así son los aviones, pero ahora la gente se escandaliza porque hay mucha gente. Y curioso eso, como cambia la vida. Ha hecho un avión y ya está ahí. Es todo, la misma gente, respira todo el mismo aire, es imposible. Pero no se suponía que eso iba a cambiar, que las aerolíneas iban a tomar ciertos resguardos, ciertas distancias. No sé, estoy viendo un Latam ayer desde Punta Arena a Santiago que viene. Qué vergüenza, vuelo chileno. Completito. Vuelo interno, claro, si no hay vuelos internacionales todavía para ningún lado. Ay, viene lleno, pero no será una foto antigua, Marco, que te engaña. Puede ser. Yo sí, creo que es no falso. Lo sé, Rick. Me niego a pensar. No, yo también me niego. Claro. Pero bueno, es que será así. La gente muchas veces por trabajo tiene que viajar, nomás está. Empieza desde Punta Arenas para acá, o te venía en avión, o en canoa. Y nada. Y se te ve la canoa, po.

y logramos tener la cuarentena, y el día viernes nos levantan la cuarentena. Yo no sé qué antecedentes ellos, más bien objetivos, tuvieron para hacerlo, pero aquí siguen los contagios. Ya estamos sobre los 2.585 en la región, la mayoría están aquí en la comuna Antofagasta, y bien complejo porque levantan la cuarentena. Y el día sábado quedó, pero la cantidad de gente increíble en los espacios públicos, que más que seguro que ahí van a salir en las próximas semanas varios contagiados que se van a estar reportando, yo creo que en una semana más. Alcaldesa, cuando se levanta la cuarentena, ¿no hay una comunicación, no hay ningún lazo con el ministerio que le diga, nosotros vamos a tomar esta decisión por estos datos que tenemos, porque pasó esto otro, o cero? Claro, no. Yo creo que, mira, yo reconozco el trabajo que están realizando, todos los esfuerzos. Yo creo que ningún gobierno quiere lo peor para su gente, pero creo que aquí ha fallado mucho, y una crítica transversal que le hemos hecho incluso a aquellos que somos oficialistas, esta comunicación, la falta de contacto con las autoridades regionales y también locales, hace que finalmente uno termine por hacer las críticas constructivas y también críticas que vayan en el sentido de terminar con esta, con este problema grave que hay de falta de comunicación. Porque finalmente los más perjudicados somos los vecinos que vivimos en la región afectada. Entonces, cuando se avisa que van a levantar una cuarentena, es una decisión totalmente arbitraria, muy injusta, que la deciden a nivel central. No creo que llamen a los alcaldes uno a uno para preguntarle, me parece mal ahí. Ni siquiera tampoco le preguntan a los equipos más, los que están más cercanos con esta situación, que son los médicos o las enfermeras en la atención secundaria, es decir, los recintos hospitalarios. No le preguntan a nadie, sino que ellos toman una estadística que también es bien arbitraria, que es distinta a la que nosotros manejamos localmente, y eso finalmente repercute negativamente en que Chile no es capaz de controlar los contagios, y eso no es bueno. No es bueno, y ojalá que cuando termine esta pandemia, que entendamos que la lucha que se da en situaciones como esta pandemia no se hace solo, no se hace unilateral, sino que hay un equipo de atrás, muy transversal, derecha, izquierda y centro, hay un equipo técnico que también está luchando contra esto. De lo contrario, no vamos a ocupar buenos lugares a nivel mundial por una porfía que hay de falta de comunicación y estrategias también más bien descentralizadas que centralistas. Ahora, alcaldesa, cuando uno ve Antofagasta, ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años y hay un montón de problemas también, ¿no? Hemos visto la migración, hemos visto que hay pobreza y ahí la multiplicación de casos puede ser masiva. ¿Cómo es su apreciación con respecto a ese fenómeno? Bueno, Antofagasta es bien diverso, ¿eh? Nosotros nos vivimos todos del pobre, si los sueldos no son altos para todos, sino que acá también hay mucha pobreza. Y teniendo un per cápita tan elevado, la pobreza es súper latente. Cuesta mucho que lleguen las inversiones públicas para la región. Nosotros aportamos harto a Chile, mucho, pero la retribución es bien poquita la que nos dan. Y eso se ve reflejado en las viviendas, se ve reflejado en las contaminaciones, se ve reflejado también en la falta de conectividad, no solamente vehicular, sino que también de señal. Y eso genera un problema grande también desde el punto de vista social y económico. Y estamos generando guetos de pobreza, no tener accesibilidad, muchas cosas que también se ven en el resto de Chile. Eso cansa, nos tiene complicado mucho. El estallido social dejó al desnudo la realidad que vive la región Antofagasta, y como bien saben, duró harto tiempo y todavía sigue durando algunas barricadas y cosas así en los lugares más vulnerables de nuestra ciudad. Y esto va a persistir porque les cuento que ocupamos el número uno a nivel regional con las cifras más altas de desempleo. Y esto lleva hace aproximadamente, diría yo, que un año que estamos así, ya no estamos en pleno empleo como estaba antiguamente Antofagasta. Y eso genera más desconcierto, hay más preocupación, hay mucha incertidumbre, se va a notar mucho más la pobreza, mucho la pobreza. Y ahí también la pobreza no solamente se evidencia en lugares más vulnerables, sino que están apareciendo nuevas pobrezas, que son la gente de clase media, aquellos que se quedaron sin trabajo producto del vaivén del cobre. Y eso es complicado, así es que el miedo que tengo yo es lo que se viene en las próximas fechas, que tiene que ver con la tasa de desempleo grande, donde los alcaldes vamos a tener que llevar adelante algunas iniciativas, porque no vemos tampoco claras señales de cómo poder ayudar al empleo en las regiones. hay esta incertidumbre, ya, o sea, mucha desconfianza también por parte de la empresa. Ya, o sea, el futuro se ve complicado. Volviendo al tema de la cuarentena, el Antofagastino estaba respetando la cuarentena y ahora que no hay cuarentena, ¿el llamado a quedarse en la casa no es atendido? Mira, ha ido todo un poco. La gente adulta mayor fue capaz de respetar y entender este llamado que todos hacíamos para aguantar este confinamiento. Sin embargo, los jóvenes ahí estuvieron al debe, no estuvieron a la altura de poder defender la cuarentena en la comuna. Nos falta mucho como país todavía, nos falta muchísimo tener esta cultura epidemiológica para lograr que hoy día este tipo de situaciones complejas que tienen hundido al mundo poder de alguna forma aportar como sociedad. Esto nos va a costar un par de años, vamos a tener que aprender a patar y combos, pero vamos a tener que adquirirla, así como tenemos la cultura sísmica, la epidemiológica va a ser fundamental para los próximos años. Así es que estamos al debe y vamos a tener que hacer un trabajo mucho más potente para hacer entender a la comunidad que va a ser nuestro día a día el distanciamiento social, tener desconfianza física de una persona con otra. Controlar este tipo de situaciones. A propósito de eso, alcaldesa, ¿qué son estos semáforos COVID-19? Cuando nos levantaron la cuarentena, dije, bueno, ¿qué hago para hacer entender a la gente que el virus está presente? Y no porque la levanten quiere decir que hay que tener chip libre, así que decidimos remarcar unos pasos peatonales con mensajes bien claros de mantención de distancia. Pusimos unos zapatitos, unas patitas fuera de los locales, varios mensajes incluso a través de unas pegatinas, cosas así. Pero dijimos, bueno, y la gente que anda mirando al frente, ¿cómo lo hacemos? Entonces empezamos a mirar que estaban los semáforos y coincidió que podíamos instalar unas pegatinas dentro de la luz del semáforo. Ah, ya. Y se nos ocurrió poner ahí un COVID en el rojo y una mascarilla, algo más preventivo en el caso de color verde, con una máscara, con una persona que tiene una máscara y también una mano que se lava, ¿no es cierto?, con unas gotitas de agua. Súper didáctico, la gente lo cogió bien y es el mensaje que al menos queremos generar. O sea, la pandemia está en Antofagasta y tenemos que tener cuidado. Alcaldesa, finalmente, ¿qué le pediría a las autoridades ahora? Centrales. Una nueva cuarentena, sí, a las autoridades centrales. ¿Qué le pediría? Ayuda, porque hay distintas cosas acá. Algo que tiene que ver con la pandemia, otra tiene que ver con la pobreza que viene a continuación. ¿Qué es lo que le pediría? Mira, tiene que ver algo más que objetivo, es algo que permita tener respuesta a todas las planificaciones que se están haciendo a nivel central. Es que crean en las autoridades locales. Que nosotros acá no estamos sacando ningún provecho político a las decisiones que se toman a nivel central, sino que lo que nosotros queremos es bienestar. Y para tener hoy día una buena política pública que repercuta positivamente a nuestros vecinos, es que hablen con los alcaldes, que hablen con la alcaldesa. Y de esa forma, todo lo que se está haciendo, comprando canastas, políticas, en fin, sanitarias, van a tener un buen sentido si la conversan con nosotros. De lo contrario, todo lo que hagan no va a tener ningún sentido. Entonces, como resumen, yo diría que confíen en nosotros, que nosotros estamos acá para cooperar, para colaborar y que no nos vean como adversarios. Al contrario, nosotros acá les tenemos mucho que opinar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, alcaldesa. De que Claudio, Marco y Marcelo, que nos vaya bien. Buenas noches. Gracias. Le mandamos un saludo a Claudio también, por supuesto. Aquí que está junto a nosotros. ¿Eh? Chao. Un abrazo. Chao. Gracias. Y a todo el panel que está aquí con nosotros. Karen Rojo, alcaldesa de Antofagasta. Me contabas, Omar. ¿Con qué Claudio creyó que estaba? ¿Claudio? Chuta, no sé. ¿Arredondo? ¿Riquelme? ¿Claudio Sánchez? Claudio. Mira. Bueno, ¿el gallo Claudio? Vamos con una canción de Claudio. ¡Oh! ¡Me gusta! ¡Tu estilo, Nanito! We'll be right back. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Sarcasmo, ¿eh? Erasmo de Carlos. Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, exacto. A ver, éramos amigos, éramos amigos. Éramos pololo, Erasmo. No hay tanto Erasmo. No es un mal nombre, felices. Está... Éramos felices. Y no sabíamos. Claro. 2 de junio de la historia muere el pintor Alberto Orrego Luco. Y nace una pequeña calle. Una pequeña calle. En la abadía de Westminster, Isabel II es coronada reina en el año 53. Mira tú el tiempo que lleva de reina. Exacto. A ver. Ya, hay mucho cumpleaños, ¿eh? Mira, hay dos dimisiones. El 2014 dimite o abdica al trono el rey de España, Juan Carlos I, a favor de su hijo, el rey Felipe. ¿Por qué no te callas? El año 2015, Joseph Blatter dimite como presidente de la FIFA tras un escándalo de corrupción de aquellos, ¿eh? A propósito, este mes se estrena El Presidente en Amazon Prime, ¿eh? Vamos a ver qué está ahí. Ya, y los cumpleaños. Está José Miguel Insulza, que nació en 1943, nace junto con el resfrío, que lo acompaña toda la vida. Sí. Juan Gabriel Valdés, hijo de Gabriel Valdés. Y, Osvaldo Andrade, exdiputado. Oye, nacieron todos. Mira, Franklin Lobos, el futbolista y minero. Claro. Es uno de los 33, pero también extraordinario futbolista. Yo lo entrevisté una vez. René Alinco. Y su camioneta de oro. Y su camioneta. Con el acolchado. Con acolchado y amortiguación. La maravillosa actriz Paz Bascuñán también nació un día como hoy. Zachary Quinto, que hace del Dr. Spock en la saga Star Trek nueva. Ah, perfecto. Y el Kun Agüero, Sergio Agüero, hoy día está de cumpleaños. El yerno de Maradona. Exactamente, mucha gente de cumpleaños. A ver, vamos a ver qué va a ocurrir el día de hoy. Por ejemplo, a las 9:30, funcionarios municipales de La Pintana, gente del desafío Levantemos Chile, van a repartir 4.000 cajas de mercadería en el sector de Los Castillos, que es un barrio crítico, uno de los puntos más vulnerables de la región metropolitana. Esto es a las 10 de la mañana, entonces va a estar el director de Senda, Carlos Charme, también. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, encabeza donación de 100.000 mascarillas y 2.000 litros de alcohol gel para recolectores de basura. Esto va a ser en Quilicura. Ahí va a estar. ¿Qué más tení? 10:30, ahí. ¿Te lo leo? ¿Te la canto? Dale. Cámara de Diputados vota el informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Que reemplaza al Sename. Posteriormente vota el proyecto que prohíbe a empresas de servicios básicos durante el estado de catástrofe suspender el corte de servicio en caso de deuda. Ahí tení. Oye, pasó colado todo esto, el cobro del Banco Estado con este ingreso de emergencia, que después pidieron disculpas y todo eso. Pero que se supone que se solucionó. Se supone, pero hay gente que todavía está alegando ahí en las autodenominadas de las redes sociales, ¿eh? Bueno, te lo siempre. Digo. Siempre. Oye, a las 3 de la tarde, esto es, atención, porque aunque estamos atentos de la semana pasada, la Comisión de Constitución de la Cámara revisa el proyecto famoso sobre que limita la reelección de autoridades, va a ver si avanza algo el tema de la retroactividad. Solo nos podemos reelegir 160 veces, es lo que está en el informe, me parece. Pero de justo, que no, pero de que vamos a limitarlo, lo vamos a limitar. Oye, el otro día salían los Coloma porque el papá el abuelo de Coloma Junior y los dos Coloma que están ahora en el Congreso suman como 60 y tantos años de... Entre todos los Coloma. Bueno, ahora hay una cuestión muy rara. A las 7 de la tarde, el deporte escolar del Club Deportivo de la Universidad Católica disputa un torneo de eSports. 16 colegios están inscritos. Van a hacer un torneo de recreativo. Oye, hija ha tomado clases desde su colegio, por supuesto, de educación física. No, Entonces, lo que hicieron es que cada grupo se dividen en dupla y tienen que enseñarle a sus alumnos vía Zoom algún tipo de destreza física. Entonces, uno hizo artes marciales, el otro aprendió a hacer un zumba, todas estas cuestiones, y se las enseñó a sus compañeros. Y por primera vez, está en cuarto medio, por primera vez en la historia de su le tomó el gusto a la educación física. No te puedo creer. Era, sí, el tema era hacerlo a distancia nomás. Oye, el tema era enseñarle a sus compañeros y no correr nomás, ¿cachai? ¿Cachai? Pero ¿cachai? Ella le enseña a sus compañeros. Claro, de a dupla. Entonces una semana le toca a uno, otra semana le toca a otro. Y se van enseñando técnicas así de diferentes cositas, ¿no? Por ejemplo, otro día uno enseñó malabarismo. Y lo pasaron increíble. Que es muy esforzado eso, porque si son cosas pesadas, hace oye, ejercicio. Una hora de malabarismo y la muñeca se te disloca. Se sabe. Se refuerza. Oye, y Carleta, ¿cómo va la subida y bajada de escala? El público no, está expectante. Ya dije que la dejé. He recibido muchas críticas. Tenés que retomar. La vas a retomar. Por eso. Pero la vas a retomar, ¿no? Contornea sí. Todo, ¿eh? Te digo, ¿eh? Estoy pensando en otras posibilidades. Solo bajar la solo para abajo. Me floja. Solo oye, bajar y subir en ascensor. Compré una pera de box y unos guantes de box. No sé para qué. Sí, lo vi en oferta y dije, ya, vamos, le voy a entrar. ¿Y ya lo colgaste? No me ha llegado todavía, después les voy a contar, lo compré ayer. Ah, ya. Y voy, dije, ya, listo. Vamos, me voy a comprar, no sé, ya, vamos, me volví loco, vamos. ¿Cómo estaremos en mundos distintos? Nosotros encargamos, ya nos llegó primero un set de póker, todas las fichas. Y ahora ya nos llegó el cachos. Así que tenemos póker y cachos. Estamos bueno, listos. Le digo que una inversión increíble, decidimos comprar una mesa de ping pong. Ha sido la mejor inversión lejos, más que pero la parrilla, la ocupo más que la parrilla. ¿Pero ya les llegó? Sí, la tenemos instalada y te digo, ahora con lluvia no, pero soy campeona, te digo, campeona. ¡Qué lluvia, hombre! Es difícil el ping pong, pero cuando uno no está jugando, el ruido de fondo es bien desagradable. El pimponeo. El pimponeo. Sí. Bueno, pero me sirve para debatir ideas. Bueno, Marcelo, me dirás. Todavía nos queda un rato largo, ¿eh? Son las 8:54. No, yo estaba mirando a huevo. Mirando a huevo. Bueno, dale con la encuesta, por favor. Bien. Oye, deja por favor comentar. Hay un señor que se llama, estaba viendo en Twitter, que le comenta a Joaquín Lavín algo que él hizo. Entonces le pone Don Joaquín Lavín, usted ya instaló un estilo propio, ahora hay quienes lo imitan, un animal político. Que eso también es una persona. Lo divertido es la respuesta de Joaquín Lavín, le dice, no me dejaste moco ni para el refrío. Gracias por la succionada, estimado. ¿Qué Marcelo, es eso? Yo creo que es una cuenta parodia. No. Fíjate. Joaquín Lavín. No, Joaquín Lavín. No. Es que no te lo puedo creer. Joaquín Lavín arroba parodia. No di el alcalde de las cosas. Pucha, que gana que no ha sido real. Hola, Gonzalo de la Carrera. Marcelo. Somos bueno. Una radio. Mira, se arruinó una buena situación. Ya, vamos a la encuesta. Vamos a ver, ¿qué tienes ya, ahí, vamos. Marcelo? Vamos a ver. Mira, subimos con respecto a con la cosa chistosa, 713 votos. Así que vamos subiendo. Por ahí tenemos que ir entonces. El mundo está asolado por sequía, inundaciones, incendios, pandemias, explosiones sociales, líderes incapaces. ¿Qué héroe sería el indicado para salvarnos? El menos votado fue un nuevo Mesías. La gente ya no quiere nada con cosas, ¿cómo se llama? Religión. Se acabó eso. Yeah. Perdón, no fue el nuevo Mesías. El sensual Spider-Man tiene 16%. Oh. El nuevo Mesías un 17% y muy peleado. Con 32% todos los Avengers juntos y con 34% el que nos podría salvar es el Chapulín Colorado. En dos minutos, ¿eh? El Cajapulín. El cajapulín. Que yo creo que el cajapulín nos llevó al cuarto lugar de las tendencias, ¿eh? Si no, sí, no se explica. Mucho rato ahí. Tal vez deberíamos hacer discretamente esos cambios, claro, de redacción, siempre una opción, Marcelo. Mal escrita. Claro, para ver qué pasa. ¿Quién la descubre? ¿Quién no la descubre? Claro, para que claro, la comente. No sé, sí. Baradit con B corta. Así que no se note, sutil, sutil. Claro. Oye, bueno, no sé, yo creo que... Pero Marco... ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos perfectos? No. ¿Qué? ¿Cómo no? No sé. 8.57, ya, yo creo que ya estamos jugando a las monedas, ¿no? Nano, danos una señal. Que Nano nos dé una señal. ¡No cambia la música! Ahí está. Ahí es. Ay, Carla, ¿qué hay de almuerzo hoy día? Y vaya a ser esas cosas hice que... ¿Cómo se...? Carbonada. ¿Ya? Carbonada. Carbonara. Me quedó bastante buena, te voy a decir, con la receta. Oye, de cómo, mi santa cómo, madre. ¿Cómo haces para que la porción sea una sola o guardas mucho? No, voy guardando. Ya, tengo ahí reservas. Como la cigarra. Mucho Ziploc. Claro. El Tupperware se usa en tu casa, entonces, ¿eh? Claro, mucho tiempo. Es que hay que aprovechar, pues, chiquillos. Oye, cuando termine la cuarentena... Y tratar de ocupar todo. ¿Podemos entrar a tu casa y sentarnos en distancia social y comer juntos? Claro, ¿o no es posible? Sí, pero por supuesto que sí. Protocolo es cambiarse ropa, Lo que... ¿Sabes? Ahí tenemos un problema. Yo no sé. Especialmente la persona que recibe. ¿Cuándo va a ser eso? No, los que llegan son los que tienen que sacarse. Cuando cuando se levante la cuarentena, nosotros vamos a tu casa y hacemos una comida y hacemos un live. Y ahí de ese encuentro. ¿Te parece? Pero yo no sé si ustedes están en mi medio, pero yo no creo ser capaz, con todo lo que me gusta la distancia social, volvamos. No tirar a abrazar a la gente. El cuerpo es torpe. ¿Ustedes no sienten eso? Sí, es imposible. Marcelo, oye, que no el otro capaz. Día leía eso, perdona eso, pero era el síndrome del cuerpo tonto, que en algunas enfermedades, así como cuando tenía en distintas dolencias, si tenía el brazo enyesado, te lo llevaba a la cara, como que uno no se acuerda que estaba enfermo, y ahora es primera vez en la historia que eso es masivo. O sea, todo el rato estamos pensando que nos equivocamos con la distancia, con llevarnos la mano a la cara, con un montón de cuestiones, y todo el rato, ¡ay, no lo hice de nuevo! ¡Qué idiota! Bueno, eso quería decirles. ¡Atención! Y el primer lugar por experiencia de servicios en el ranking PXC, Praxis Spirit Index, para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia.